Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 11 de marzo de 2021 y esto es La Contracrónica. Roblox, la compañía que desarrolla un popular juego online que hace furor entre los más jóvenes, pero jóvenes de verdad, estoy hablando de niños. Pues bien, esta compañía hizo ayer su debut en la bolsa de Nueva York. Estaba previsto que lo hiciese a finales del año pasado, pero el estreno se pospuso porque pensaron que no era el momento adecuado, no por la pandemia, sino porque había otros estrenos bursátiles y no querían que coincidiesen todos. Pensaron que quizá no iba a valorarse de bien la empresa y por lo tanto pues decidieron sacarla ya en el año 2021. Este debut bursátil de Roblox es uno de los estrenos que más expectativas está generando en estos momentos en la bolsa. Bien, más que un videojuego, Roblox es una plataforma en la que los usuarios pueden desarrollar sus propios videojuegos. A lo largo del año 2020, coincidiendo no tan casualmente con los confinamientos domiciliarios que han disparado el tiempo de conexión a Internet, no solo entre los adultos que han teletrabajado y mucho, sino también entre los niños, especialmente entre los niños, pues durante todo este tiempo Roblox ha ido creciendo como la espuma. A principios de este año contaba ya con más de 32 millones de usuarios diarios activos, lo que significa un crecimiento anual de más del 85%. Su problema no es tanto el atractivo de la plataforma, que a la vista de su rápido crecimiento es muy alto, sino su rentabilidad, que es la que está en duda en estos momentos y lleva bastante tiempo en duda, por lo menos todo el año pasado. De las 32 millones de personas que se conectan diariamente a la plataforma, personas pequeñas, pero personas a fin de cuentas, algo menos de medio millón lo hace pagando. El resto lo consumen, es decir, juegan gratis. Esto ha llevado a la empresa a acumular unas pérdidas muy elevadas en 2020, nada menos que 253 millones de dólares. Es decir, que la compañía pierde la friolera de casi 700 mil dólares al día. Pero eso no parece quitar el atractivo de la empresa para los inversores que han visto en Roblox una especie de diamante sin pulir que podría darles muchas alegrías en el futuro. Este programa no lo escuchan los niños de 12 años, bueno, quizá alguno que se lo ponga el padre o la madre en el automóvil cuando van, qué sé yo, al colegio, por ejemplo, pero vamos, no lo escuchan por regla general, pero sí que lo escuchan muchos padres de niños de 12 años, y quien dice 12, dice 9, 10, 13 o 14, así que estoy seguro que parte de la respetable y siempre curiosa audiencia de La Contracrónica habrá oído hablar alguna vez a lo largo de los últimos 12 meses, quizá un poquito antes incluso, de Roblox. Incluso habrá tenido la ocasión de verlo en persona, de verlo en vivo y en directo una partida de Roblox. Jugar ya no estoy seguro, porque este videojuego no es propiamente un videojuego, ahora voy a explicar exactamente en qué consiste. Algunos de los padres y las madres me lo agradecerán, porque estarán viendo que sus hijos juegan al Roblox y no saben muy bien a qué están jugando. Bueno, Roblox, aunque parezca fácil desde fuera, no lo es tanto. Si uno tiene más de 30 años ya, por lo menos, y trata de profundizar en él, es algo para los que no peinamos canas, yo todavía no peino canas, pero para los que estamos ya a puntito de peinar canas, pues empieza a ser algo un tanto desconcertante. Bien, muchos os preguntaréis qué diablos es eso de Roblox, del que todo el mundo está hablando y al que todos los menores de 15 años quieren jugar o están jugando ya. Bien, se trata de una plataforma online, por supuesto, completamente gratuita, en la que se pueden diseñar juegos multijugador. Pero juegos multijugador que crean los propios jugadores, no es que haya, qué sé yo, 100, 200, 500 personas que diseñen juegos para esa plataforma, que en ese caso no sería nada extraño, sino son los propios jugadores que juegan, pues aprenden, necesitan, evidentemente no es fácil, no puede hacerlo cualquiera, necesitan ponerse con unas herramientas que proporciona la propia compañía. Cualquier chico de, qué sé yo, 12 años, 13 años, que tenga ganas y paciencia y tiempo suficiente, es decir, que no le virle mucho tiempo a las tareas de la escuela, se puede poner a desarrollar sus propios videojuegos y luego jugarlos con sus propios amigos. Por supuesto, todo esto se juega en línea. como la mayor parte de los videojuegos. Esto de los juegos en línea ha sido la última de las grandes revoluciones. A ver, no es que se haya inventado ahora. Yo recuerdo haber jugado en línea a finales de los años 90. Era una cosa mucho más lenta de lo que es ahora. Yo he llegado a jugar por módem, no os digo más. Es decir, con eso yo creo que ya está dicho todo. A finales de los 90, a un juego que se llamaba Age of Empires, que es un juego de esos que llaman ahora Legacy, y menudas partidas nos echábamos, y costaba bien caro, porque en aquel entonces para conectarse a internet los de Telefónica te cobraban por hora, bueno, por hora no, te cobraban por minuto, y al final una hora de conexión pues costaba su dinero. O esto cuando lo cuentas ahora a un niño pues no se lo termina de creer, pero las cosas eran así hace 20 años. Bien, pues eso es en esencia, explicado de manera muy rápida, lo que consiste Roblox. ¿Juegos? ¿Qué juegos hay? Pues de todo tipo. Hay millones de juegos ahora mismo publicados ahí en Roblox, vamos, y disponibles. Los niños los encuentran fácilmente y basta con que lo encuentre uno, se lo diga a algunos amigos de clase, qué sé yo, del barrio, y automáticamente todos, como dicen ahora, se envician con ese juego y pasan, qué sé yo, tardes y tardes jugando a ese juego que han encontrado de pura casualidad. Bien, hay de todo. Hay carreras de obstáculos, hay carreras de coches también, por supuesto, hay concursos de todo tipo, hay concursos basados en personajes muy populares como, no sé, Sonic, por ejemplo, Peppa Pig, qué sé yo. En fin, podéis echarle un vistazo y sacar vuestras propias conclusiones, pero vamos, es un catálogo prácticamente infinito. Haría falta ser niño, no lo sé, 3.000 o 4.000 veces seguidas para poder jugar a todo lo que hay en Roblox. Los directivos de la compañía, que están muy contentos por el éxito repentino o relativamente repentino que ha tenido su plataforma más que su videojuego a lo largo del último año, quieren ampliar aún más el espectro y aseguran que están interesados en extender el uso de Roblox para otras cosas, ya que tienen la plataforma puesta, bueno, pues darle más uso. Cosas como, qué sé yo, conciertos, reuniones virtuales y cosas así. Bueno, más o menos con esta breve explicación de un par de minutos que os he hecho, ya nos todos sabemos aproximadamente de qué va la cosa. Bien, ahora viene la siguiente pregunta. Una pregunta fundamental ante cualquier producto, y no deja de ser un producto digital, esta plataforma. ¿Quién juega a Roblox y cómo se juega a eso? Bueno, serían dos preguntas. Bien, se puede acceder a Roblox en cualquier sitio, no en cualquier sitio, no lo busquéis en vuestro PDA del año 2003 porque ahí no podréis jugar, en cualquier dispositivo moderno, estamos hablando. Se puede jugar en computadoras, por supuesto, en consolas como la PlayStation o la Xbox, en dispositivos móviles, tanto que corran Android como que los que corren iOS, que es el sistema operativo este de los iPhones. También se puede jugar en sistemas en PCs que corren Linux, según tengo entendido. Bueno, de los 32 millones de usuarios diarios estoy hablando, esto podemos multiplicarlo por 30 en el caso de un mes de 30 días, que tenía a finales del año pasado, principios de este, más de la mitad son menores de 13 años y la práctica totalidad son menores de 20. Pero bueno, para que nos hagamos una idea, estamos ante un producto que consumen niños, no en su primera infancia, no con 2 y 3 años, lógicamente, pero sí esa edad magnífica que son los 10, 12 años, yo los recuerdo como probablemente el periodo más feliz de mi vida. Ya eres un niño todavía, luego no tienes responsabilidades, pero a la vez la cabeza te funciona bien y tienes fuerzas para estar enredando todo el día. Así que va dirigido a ese momento mágico de la vida cuando tienes entre 10 y 12 años. Bien, el jugador una vez entra, se crea su propio avatar, que es un avatar único, por supuesto, con su nombre, generalmente un nombre que tiene que ver con algún personaje que le guste, y juega con él dentro de cualquier juego dentro de la plataforma, claro. Todo, como vemos, es un sistema este de Roblox, no sé cómo llamarlo, muy post-millennial, porque es que esto es para uber-millennial, va más allá de los millennials. Pensad que para los que tienen ahora 10 o 12 años, los millennials son viejos. Ven al que tiene ahora 30 o 28, le ven ya casi casi pues como una persona mayor. No como, no como sus padres, pero más cerca, desde luego, de sus padres que ellos mismos. Es lo que se llama la generación Z. Ahora que se les han acabado las letras con esto de la generaciones, yo creo que pertenezco a la X, luego vino la Y, Z, la siguiente ya harán como con las matrículas antiguamente, empezarán por la A, B y así a C, a D, etcétera, porque ya se quedan sin, empezarán a tener que utilizar combinaciones. Bueno, pues es muy de la generación Z, esta que nació en la primera década del siglo y que tiene ahora Pues eso mismo, entre 15, 12, 13, 10 años, más o menos. Bien, dicho esto, pensaréis que quienes crearon Roblox, una plataforma semejante, pues son, no sé, dos jovencitos que tienen ahora 18 o 20 años y que, por lo tanto, como tienen esa edad, entienden a los de su edad. Pero no, no es así. El fundador de Roblox, que es un programador canadiense llamado David Bashusky, tiene casi 60 años, tiene 58 exactamente, es decir, que es mayor que los padres de los niños que juegan al Roblox. Nació en el año 1963. Bien, pues este hombre va... Voy a ver si lo pronuncio bien, lo tengo aquí escrito. Estos nombres que vienen del este de Europa, tengo unos problemas tremendos para pronunciarlos. Bashusky, es Bashusky. La S y la Z junta, no sé de dónde vendrá. Si es de Hungría, creo que se pronuncia como Che. Entonces sería Bashusky. Bueno, pues este hombre, Bashusky, creó Roblox hace 17 años. En el año 2004. Es decir, mucho antes de que algunos, la mayor parte de los niños que juegan a él ahora, hubiesen siquiera nacido. Y a partir de ahí, casi, esto de Roblox fue un experimento para Bashusky. Y a partir de allá fue desarrollándose poco a poco, con una lentitud tremenda, de una manera casi, no sé cómo decirlo, casi underground, durante tres lustros. Hasta que en el año 2017... su número de usuarios empezó a crecer de manera significativa. Aun con todo, la mayor parte de la gente no ha escuchado la palabra Roblox hasta el año pasado, hasta 2020. Es decir, en 2017, a pesar de que ya existía y tenía un montón de años a sus espaldas, era conocido solo por una pequeña comunidad de jugadores. Bien, ¿esto qué le ha permitido a Bashusky? Pues le ha permitido varias cosas. Hacer todas las pruebas que uno se pueda imaginar, porque en 17 años da tiempo de hacer de todo y de consolidar el producto. Y le ha permitido también mantener la propiedad de la empresa. La empresa es suya. Tiene, creo que algo así como el 70% de las acciones. Así que una empresa que de golpe se ha encontrado con 60 años, con una empresa millonaria en las manos. Es una empresa, eso sí, que no gana dinero. Al contrario, lo pierde en grandes cantidades. No pensemos que esto de Roblox es un negociazo, porque es que no lo es de ninguna manera. Os preguntaréis cómo gana dinero esta gente. Si, volviendo al principio, tenéis hijos y les habéis visto jugar al Roblox, y claro, no os han pedido dinero para jugar a él, diréis, bueno, esto, vale, está claro, el niño pasa mucho tiempo entretenido jugando a esto, pero no cuesta nada. Mientras que si quiero comprarle un juego para la PlayStation, pues tengo que pasar por la PlayStation Store, sacar la tarjeta de crédito o directamente ir a la tienda y comprárselo. En este caso el niño se queda pegado a la pantalla, no dice ni mu y no me está costando ni un euro. Sus tardes de asueto delante de la pantalla, iba a decir de la consola, pero es que esto se puede jugar con la consola y también con el teléfono. Bien, ¿de dónde sale el dinero? Bien, pues Roblox genera ingresos a través de las ventas de una moneda que hay dentro de la plataforma, la divisa propia que se llama Robux. Es una moneda virtual, lógicamente, que los jugadores pueden comprar con dinero real, con euros o con dólares de verdad. Evidentemente, pues si tiene el niño 9 años, los euros y los dólares no son suyos, sino de sus padres. ¿Para qué sirve eso? ¿Qué se puede comprar con Robux? Pues sirve básicamente para mejorar la experiencia de juego, nada más. Por ejemplo, con Robux se pueden comprar, dentro de los distintos juegos que hay, se pueden comprar mascotas virtuales, se pueden comprar vehículos nuevos, avatares premium, es decir, cosas que los niños de 12 años o de 10, cosas a las que estas criaturas pues le dan muchísimo valor. La compañía tiene también un servicio de suscripción, un servicio premium, una especie de Roblox Premium, que permite a los usuarios comprar Robux mensualmente con un descuento, es decir, se los pone un poquitín más baratos, y luego recibir otro tipo de beneficios, como la posibilidad de intercambiar artículos que han comprado previamente. Vamos, el tema lo he investigado a lo largo de las dos últimas semanas, pero no tan de manera tan profunda como para conocerlo tan a fondo. Bien, en el año 2020, Roblox facturó 924 millones de dólares, que es un incremento sustancial sobre los 508 millones de dólares que había facturado en 2019. Aún así, hoy por hoy, y no está mal facturar casi 1.000 millones de dólares, vendiendo Robux, que es lo que vende. Bueno, hoy por hoy es una máquina de perder dinero esta empresa. En 2020 tuvo unas pérdidas de 253 millones de dólares. En 2019, que también lo he ido a mirar, las pérdidas habían sido de 71 millones de dólares. Así que, como podemos ver, la facturación se multiplicó por 2, pero las pérdidas se multiplicaron por 3,5. Aquí habría que hacerse una pregunta. por qué ha disparado las pérdidas y no hace más que aumentar el número de usuarios. Debería ser al contrario. La manera en la que creció esta empresa en 2020 no es parangonable a ninguno de los 16 años anteriores. Debería haber perdido menos. Bien, por dos razones. La primera, porque la mayor parte de los jugadores juegan de gratis, juegan sin pagar, pero haciendo uso de los servidores, claro, de la empresa y del ancho de banda de la empresa. Eso yo creo que es obvio, a nadie le están cobrando, pero en cambio que lleguen esos gráficos y el servicio en sí hasta tu pantalla, ya solo eso cuesta dinero. La segunda, porque ha crecido mucho el consumo y ha crecido también el número de juegos que hay y por lo tanto la carga sobre los propios sistemas. Es decir, conforme ha ido creciendo la empresa, pues ha necesitado contratar nuevo personal. Son buenos desarrolladores que no salen precisamente baratos. Luego además recompensa a los que creen juegos. Y eso también le supone una partida de gastos importante, especialmente importante. Sí, me la he apuntado por aquí. Ahora la comento, el cómo premia a los que crean juegos. De hecho, hay chicos jóvenes de 16, 17 años que se han profesionalizado como los youtubers, pero creando juegos solo para Roblox. Chicos muy hábiles, que les gusta jugar, obviamente, y que tienen cabeza para crear juegos y hacerlos interesantes, y que captan nuevos usuarios, los usuarios compran cosas, y a partir de ahí Roblox les premia, les incentiva, dándoles una parte de los Robux que han pagado los jugadores, los gamers que llaman ahora. Bien, además de eso, pues ha necesitado mejorar la infraestructura técnica, vamos, lo que es los aparatos y la seguridad de la plataforma. Todo esto, como sabe cualquier informático y lo sabe bien, pues es especialmente caro. La compañía espera disparar los ingresos este año y ponerse en unos 1.500 millones de dólares de facturación. En fin, ya veremos si los consiguen. Por de pronto la empresa vale, y agarraos porque vienen curvas, la empresa vale 30.000 millones de dólares. Esta es la valoración que han hecho de manera independiente hace muy poquito, en el mes de diciembre, tras conseguir levantar 520 millones de dólares en una ronda de financiación que se realizó ahora mismo hace 3 meses. Vamos, nada. Si nos vamos hace un año, en febrero de 2020, cuando hicieron la penúltima ronda de financiación, cuando salieron a por fondos, vamos, en aquel momento se les volvió a valorar, pues se les valoró, pues siempre se hace cuando se va a pedir fondos por ahí, y se les valoró en 4.000 millones. Es decir, que en menos de un año, esta empresa ha multiplicado su valor por 7. La evolución del precio de las acciones, pues ya nos dirá cuánto vale realmente la empresa. Que al final, hasta que no se sale al mercado, no se puede saber muy bien. Bien, aquí nos tendríamos que ir directos al modo en el que Roblox se estrena en bolsa. No lo hace de una manera tradicional. Roblox no es una empresa de videojuegos tradicional y por lo tanto está utilizando un proceso no tradicional para llegar a los inversores. Va a entrar en bolsa mediante lo que se conoce como cotización directa. Los que sepáis de esto no hará falta que os lo explique, pero asumo que no todos lo sabéis. Bien, ¿qué es eso de la cotización directa y en qué se diferencia de una oferta pública de venta o inicial de toda la vida, una OPV, vamos? Pues una cotización directa permite a una empresa colocar sus acciones en el parqué ahorrándose una cantidad significativa de dinero, bueno, el que se llevan los bancos de inversión cuando hace su oferta inicial de acciones. Normalmente, antes de una oferta pública inicial, una OPI, las compañías que buscan recaudar fondos en bolsa, pues contratan a bancos de inversión para que realicen lo que se conoce como una gira. Es decir, los banqueros hacen presentaciones en diferentes ciudades, ante fondos, ante gente con dinero, vamos, para animarles a que compren acciones y luego ya ellos las suscriben fuera. Los bancos suelen tasar la OPI, la oferta pública inicial, con un descuento por debajo del rango de negociación esperado, lo que suele crear al principio pues una explosión en el primer día de negociación del valor, cuando los nuevos inversores comienzan a comprar acciones. Bien, en una cotización directa no se está recaudando dinero nuevo, ni se venden acciones nuevas. Lo que sucede ahí es que los inversores privados o los empleados que poseen acciones lo que hacen es que pueden empezar a venderlas en bolsa. En las cotizaciones directas, el precio de referencia lo fija la propia bolsa, en este caso la de Nueva York. Para Roblox, la New York Stock Exchange, que es la empresa que gestiona la bolsa de Nueva York, ha establecido un precio de referencia de $45 por acción, basándose en la última valoración independiente que se hizo de la compañía. Ojo, no es la primera vez que se hacen estas cosas. Spotify, hace muy poquito tiempo, Spotify la conocéis, es esta empresa sueca de audio, seguramente muchos la tengáis instalada para escuchar música. Spotify salió a bolsa pues hace 3 años ahora, creo que fue en 2018, también mediante cotización directa. Yo no lo hizo nada mal, arrancó a $140, si mal no recuerdo, por ahí, y hoy está como a 200 y pico. Algunos expertos aseguran que la compañía, es decir, que Roblox, no tardará en superar los $100, porque la expectación es mucha y la imagen de la empresa es bastante buena. En fin, ya veremos cómo evoluciona. Por de pronto, a la empresa le sonríe el futuro. Su modelo de negocio, la verdad, es que parece tener mucho futuro. Las generaciones más jóvenes, especialmente las nacidas a finales del siglo XX y sobre todo ya las que han nacido en el siglo XXI, son generaciones que han nacido delante de una pantalla. Cuando digo delante de una pantalla es literal. Eran bebés y ya estaban tocando las pantallas y moviendo cosas. Cualquiera que tenga un hijo nacido más allá de 2007-2008 está con el dedito tocando pantallas y moviendo cosas en pantallas desde que casi casi salió del útero materno. Y no solo eso, pantallas que están conectadas a Internet. Es por ello que una plataforma como Roblox les gusta tanto y les atrae tanto. Como si la miel a los golosos, una cosa así. Les permite jugar, pero también crear los juegos si se ponen a ello. Roblox tiene actualmente unos 8 millones de usuarios que crean juegos. Es muchísimo. Que han creado juegos para la plataforma. Y como os decía antes, comparte ingresos con ellos. En el año 2020, aquí tengo el dato este que me había guardado, la empresa remuneró a su comunidad de creadores de juegos con un total de $330 millones. Es decir, puso el aspersor y envió mucho dinero. Esto ha incentivado la creación de nuevos juegos y que muchos usuarios se devanen los sesos para hacer su propio juego y que ese juego consiga jugadores, que se gasten Robux en él y una. ¿Por qué? Pues porque una parte de los Robux se los va a llevar él. Una de las razones por las que el uso de Roblox se ha disparado en el último año está claro que ha sido la pandemia, la suspensión de las clases y bueno, el tener a los niños todo el día conectados a Internet sin salir a la calle ya le dio el empujón definitivo a la empresa. Roblox cuenta ahora mismo con aproximadamente unos 20 millones de juegos distintos, de todo tipo, claro. Teniendo en cuenta que hay unos 32 millones de usuarios al día, pues casi tocan a un usuario por juego cada día. Esto lo ha hecho irresistible para los niños, que claro, si se aburren con un juego, pues cambian a toda velocidad y cargan otro. Como es algo multijugador, pueden ir al otro juego con su grupo de amigos. Ese mismo grupo de amigos con el que antes jugaban al fútbol en el parque, pero que ahora apenas pisan el parque, quiero decir, porque sus padres no les permiten salir por miedo a que se contagien de COVID y se lo lleven a casa. Según un par de encuestas que han hecho en Estados Unidos y en el Reino Unido a lo largo del último año, 3 de cada 4 niños estadounidenses de entre 9 y 12 años están en la plataforma ya. 3 de cada 4. Y la mitad de los niños británicos de 10 años. La mayor parte están gratis, claro. Pero otros se enganchan tanto que piden a sus padres que les compren extras dentro del juego. No sé cómo disfraces o mejoras en el avatar. Vamos, que se ha convertido en cierto modo Roblox en algo parecido a una juguetería digital. Pero la pandemia no va a durar eternamente. De hecho, lo más probable es que termine este mismo año. ¿Qué va a pasar cuando todo vuelva a la normalidad y los niños regresen a la calle? Pues hacer cosas de niños, como jugar a la pelota o montar en patinete con los amigos. Bien, en ese momento es probable que su tasa de crecimiento se ralentice sustancialmente. Parece claro que el éxito a largo plazo, por lo menos, dependerá de atraer a una audiencia mayor. Roblox domina el rango de edad que va de los 8 a los 15 años, pero los niños no son siempre niños. Ya sabéis, aquello de la juventud es una enfermedad que se cura con la edad. Pues la niñez lo mismo. El que hoy tiene 13 años y se pasa el día enganchado a Roblox, en 2025 tendrá 17. Y seguramente ya pues ya no le interese tanto. Así que Roblox se enfrenta al desafío de envejecer a su audiencia. Justo lo contrario de otras empresas que tratan de rejuvenecerla. Y aquí entra una variable demográfica. En el primer mundo hay pocos niños y en cambio mucha gente de mediana edad. Los niños y los jóvenes son un negocio limitado por el tamaño de ese mercado. Los que van del mercado que va de 35 a 55, por ejemplo, es un negocio mucho más grande y de mayor poder adquisitivo. También deben mejorar la calidad de sus juegos, que no son muy allá. Roblox ha traído a una audiencia masiva, pero es que yo creo que hasta los niños de 6 años se dan cuenta, pues no sé, de que el realismo de muchos juegos deja bastante que desear. Si consiguen que los creadores desarrollen juegos para gente más mayor, que pueda acceder a través de sus teléfonos, por ejemplo, pues es posible que gane tracción, entre los veinteañeros, por ejemplo. Así que aquí nos encontramos con un reto doble. Por un lado, el reto técnico de mejorar el catálogo de juegos y hacerlo más maduro para ampliar la comunidad, y otro de tipo empresarial, otro desafío de tipo empresarial. Está por ver que esta idea de crear un mundo virtual de juegos en el que los jugadores se encuentran, crean sus propios videojuegos, los juegan juntos y ganan dinero con ellos es algo posible, pero sobre todo lo que está por ver es que es sostenible en el tiempo. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Francisco, que pregunta por los hipotéticos resultados de Isabel Díaz Ayuso en unas elecciones de Madrid, que no sabemos aún, yo no sé aún todavía hasta ahora si se van a celebrar o no. Fernando, mi impresión de que Ayuso podría arrasar en unas elecciones en Madrid es de mi burbuja de redes sociales, o tú como madrileño puedes confirmar esa información. Pues no te sabría decir, Francisco, de verdad. Arrasar no creo. Por arrasar hay que entender ganar con mayoría absoluta, y eso dudo que lo haga porque está muy lejos, hoy por hoy. La mayoría absoluta de la Asamblea de Madrid son, si mal no recuerdo, 66 escaños, y tiene 30. Así que si sube, pongamos por caso, hasta los 50, que sería bastante, no estaría 15 de un golpe, pues aún necesitaría otros 16 para poder ser investida de nuevo. Es decir, que necesitaría otro partido, que obviamente no sería Ciudadanos, tendría que ser Vox. Pero claro, hay otro problema. Vox tiene 12 actualmente, y las encuestas que se han hecho hasta ahora en Madrid, pues a Vox le dejan donde está, entre 11 y 12 escaños. Así que podría suceder que después de las elecciones no pueda ser investida. Bueno, eso tal y como están las cosas ahora. Evidentemente pueden cambiar, y de hecho cambiarán. Es muy probable que Ciudadanos se evapore, pero no es completamente seguro. También es posible que la izquierda presente una lista conjunta. Ahora hay 3, está PSOE, Más Madrid y Podemos, y podría ser que se redujesen a 2, por ejemplo. Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos, porque en el momento en el que grabo esto aún no se sabe si habrá elecciones o moción de censura. Lo que sea, lo traeré aquí el próximo lunes. Bien, seguimos con Esteban de Valencia, que responde a Antonio, que ayer preguntaba por los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca. Realmente el paracetamol se crea, aunque su mecanismo no está del todo aclarado, pero sí que parece que pueda inhibir, es decir, cesar la síntesis de prostaglandinas que regulan la temperatura mediante el hipotálamo. Entonces sí que parece que pueda incluso hasta prevenir la subida de la temperatura. Por eso la recomendación de tomarla, si no el día antes, o sí que unas horas antes de la administración de una vacuna, que sí que parece que pueda hacer cierta gran frecuencia de fiebre, pues sí que tiene cierto sentido, y después mantener esa pauta si a pesar de ello sigue aumentando o sigue habiendo fiebre. Y luego, segundo lugar, mis dos reflexiones es que, a pesar de que yo creo que ya afortunadamente esta diatriba cabida con la vacuna, que si la gente quiere administrársela o no, muchas veces uno de los argumentos de los que no estaban seguros de administrarse la vacuna era los efectos a medio largo plazo. Y a mí esto siempre me despertó mucha curiosidad, porque sin embargo nadie se planteaba, o muy poca gente, o esta gente no se planteaba los efectos que no se conocen a medio largo plazo de la infección por el virus, por el coronavirus. Sí que es verdad que a medio plazo sí que se han visto problemas, incluso la coagulación de la sangre, con problemas de tromboembolismos a nivel cerebral y a nivel pulmonar, y esto parece que no levanta preocupaciones en este tipo de opinión, cosa que me resulta, desde luego, del todo curiosa. Y la segunda reflexión que quería hacer también, a raíz de varias discusiones o varias conversaciones que se puedan tener a nivel de la calle, es los sesgos de autoridad y el cuidado que hay que tener con ellos. Muchas veces se emplean argumentos porque hay un profesional del ámbito sanitario, como puedo ser yo soy médico, pero mi especialidad no es ni epidemiología, ni es virología, ni es inmunología. Entonces yo puedo tener mi opinión como médico general, pero desde luego atribuirme a mí una autoridad en base a una opinión que pueda tener yo con mis conocimientos no puede equipararse a alguien que está especializado en el tema. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado en apoyarse en profesionales sanitarios que no son de esa especialidad. Y lo digo desde el punto de vista de que yo soy un profesional sanitario. Por otra parte, esto es lo que muchas veces yo creo que ocurre en la economía, cuando sale algún premio Nobel de Economía en un campo y muchos hacen o le buscan declaraciones sobre cómo salir de determinadas crisis o de otros campos dentro de la economía en el que ellos probablemente no sean ni siquiera expertos. Yo creo que es una buena comparación. Y nada, sin más, quería dejar esas dos reflexiones y la contestación que espero haber resuelto a contraescucha que mandó la pregunta el día previo. Y un saludo muy grande, mucho ánimo y gracias a gente como vosotros, pues parece que hay alternativa en los medios de comunicación. Pues nada, Esteban, muchísimas gracias. Con vosotros da gusto, de verdad. En la contracrónica se hace bueno el viejo dicho ese de entre todos lo sabemos todo. Pues aquí entre todos lo sabemos todo. Eso del sesgo de autoridad me ha gustado mucho, Esteban. Lo fascinante es cuando se lo adjudicamos a cantantes o a actores. Basta con que digan algo sobre los temas más peregrinos y que ellos más desconocen o que todo lo ignoran directamente, qué sé yo, política, historia, economía, filosofía, etcétera, para que muchos les den una credibilidad máxima. Cuando se lo recuerdas, te dicen aquello de ya, pero es que canta muy bien. Y es cierto, canta muy bien. Pero eso no es sinónimo de que otras cosas las haga igual de bien. Seguramente las hace especialmente mal. Bien, vamos ahora con Óscar, que responde a otro contraescucha, Javier de Tenerife, que el otro día preguntaba por los tratamientos contra la COVID alternativos a la vacuna. El motivo por el que no se ha utilizado ningún tratamiento de forma masiva es porque ninguno ha demostrado que sea eficaz frente a la COVID. Es algo bastante sencillo. De la misma manera que no existe un tratamiento contra la gripe que se haya demostrado eficaz, hay algunos antivíricos, pero no se utilizan de forma sistémica porque son caros y sus beneficios son limitados. Tampoco se ha demostrado que exista ningún tratamiento frente a la COVID. ¿Por qué se ha enfocado todo en la vacuna? Pues por la sencilla razón de que la vacuna inmuniza. No se sabe durante cuánto tiempo, pero en la mayoría de los casos las vacunas dan una inmunización pues, o permanente o muy prolongada y con alguna vacuna posterior, al cabo de cierto tiempo, pues esa inmunidad digamos que tiene un efecto recuerdo. Sobre el tema de la vitamina C, la vitamina D o la ivermectina o la hidroxicloroquina, la vitamina C, hasta donde yo sé, no sirve prácticamente para nada. Tradicionalmente se ha dicho que mejoraba catarros y todas estas cosas, pero realmente es demasiado. La vitamina D es una hormona, o bueno, o es una vitamina con casi hormonal y que últimamente está muy en boga por su modulador inmunitario. Y está en algunas enfermedades, como puede ser la esclerosis múltiple, que perdón. Realmente las suplementaciones con vitamina D no curan infecciones. Muchas gracias también a ti, Óscar. A mí me ha quedado clarísimo, desde luego, es pura navaja de Occam. Es decir, se están centrando en la vacuna y no en los tratamientos, porque no hay ningún tratamiento que se haya demostrado eficaz. También claro está de que la vacuna inmuniza, cosa que los tratamientos no. Bien, seguimos con Teresa, que está en Inglaterra y que me enmienda la plana por decir el otro día en A la Contra que los ingleses son racistas. Dices que los ingleses son conocidos por racistas. Te puedo decir que si hay un país donde se vive realmente libre es en este país. Racismo hay en todos los lados y la sociedad británica no es racista. ¿Vale? Eso para alguien que lleva 23 años viviendo aquí, pues duele. Duele porque he visto mucho y vivir aquí 23 años te quita de la cabeza todas las ideas que tenemos en España sobre los ingleses. Totalmente al revés, completamente al revés. Racismo sí que lo hay, claro, como lo hay en todas las sociedades. Pero si hay algún país que es realmente dedicado a ayudar a la gente y que se vuelca a toda la gente y que en la educación de los niños más pequeñitos ya se enseña a ayudar, a proteger, a pensar en los demás, a compartir, a olvidarse del racismo, es en este país. Los ingleses de hoy en día no son racistas, Teresa, pero lo fueron hasta hace no tanto tiempo. En los años 60 tuvieron que hacer un par de leyes antisegregación porque era bastante común la segregación, especialmente hacia los inmigrantes que llegaban desde la India, desde Pakistán, desde el Caribe, Nigeria, las antiguas colonias, vamos. Los disturbios raciales en los suburbios de las ciudades industriales especialmente y los puertos, fueron constantes durante el siglo XX. especialmente tras la Primera Guerra Mundial, cuando se disparó el desempleo y los obreros británicos culparon a los que llegaban de las colonias. Luego volvió a haber disturbios graves en los años 50, cuando miles de inmigrantes llegados desde la India o el Caribe se establecieron en Gran Bretaña, los cinturones industriales. Luego, posteriormente, se han registrado problemas raciales en distintos momentos y de manera periódica. Pues hace muchos años hubo unos disturbios raciales muy serios en Birmingham, creo, recuerdo haberlo leído siendo mayor ya. Eso es lo que hace a Gran Bretaña, ojo. Si nos vamos al imperio, en fin, en la India los ingleses se autoerigieron en la casta superior y en colonias de poblamiento, como Sudáfrica o Rhodesia, instituyeron el más estricto apartheid. En otras, como Australia, directamente eliminaron a la población indígena para ponerse ellos. Vamos, que eso de mezclarse nunca lo han llevado bien del todo. Evidentemente, todo esto es historia, pero es que es una historia muy cercana en el tiempo. Hoy la sociedad británica es una sociedad muy abierta, diversa y muy tolerante. Yo soy un gran admirador del Reino Unido y del mundo que construyeron a lo largo de los siglos XIX y XX. Vamos, eso es indiscutible, pero las pulsiones supremacistas siguen anidando en aquella sociedad, no lo olvides. En fin, ahí tienes el Brexit. Muchos de los que votaron a favor lo hicieron porque identificaron a la Unión Europea con la inmigración de Oriente Medio, y lo que les empujó a votar a favor de salirse de la Unión Europea fue esencialmente eso. Bien, pues ya terminamos, vamos con Pizarro, que nos habla de Podemos y sus problemas judiciales. Todos los partidos políticos en el gobierno han tenido casos de corrupción, y Podemos está siendo investigado por malversación de dinero público. Si se confirma el delito, pues ninguna sorpresa, y si no se confirma, pues toca esperar a otra ocasión. A los votantes estos asuntos les irritan, pero no hasta el punto de pensar en votar a otros partidos que suponen igualmente corruptos. La utilidad de la corrupción, aparte del beneficio para los corruptos, es el uso que hacen de ella los adversarios políticos, que farisean entre aspavientos y soponcios fingidos con acusaciones y deslegitimaciones. Política en estado puro. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega la contracrónica de hoy y de esta semana. Mañana tenemos contrahistoria y tenemos una contrahistoria, por cierto, y ahora que tengo ahí a Teresa, una contrahistoria que tiene que ver con Inglaterra. No os digo más, tendréis que escucharla mañana. Por cierto, otra cosita, este viernes, que es día 12, hay directo en mi canal de YouTube. Lo digo por una contra en directo, por si queréis asistir. Es en el directo viéndome la cara, vamos, no como aquí en la contracrónica, que solo escucháis mi voz. Así que os espero ahí a las 10 de la noche de Madrid, que será por la tarde en Hispanoamérica. Muy bien, pues queridos amigos, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.